supieras, hermano, cuánto estoy sufriendo, cuánto estoy llorando, porque nuestras vertientes se concesionaron 4 millonarios. Pobre nuestros sembríos, en verano ardiente morirán sin agua. Cundirá el hambre y nuestras familias migrarán muy lejos a buscar alimento y no morirse de hambre. A buscar alimento y no morirse de hambre. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Radio Urbana Radicalmente Democrática, a un nuevo programa especial sobre la conflictividad social, le vamos a decir, alrededor de la construcción de una hidroeléctrica en el río Cabón y la consulta popular que se llevará a cabo este 31 de julio del 2016. En las comunidades aledañas y en el sector de las Verapaces, en Cabón. En Radio Urbana, uno de los compromisos, digamos, de nuestra fundación es acuerpar las resistencias en todo el país, a los movimientos sociales en todo el país, y obviamente tratar de hacer un vínculo entre la población urbana, que no siempre se entera de las cosas, y estos movimientos, estas titánicas tareas de los comunitarios para enfrentarse y defender sus recursos en contra de pues del capital, el capital avasallante que llega, compra, expulsa, engaña y envenena el ambiente en muchos casos o en la mayoría. Entonces, hoy tenemos acá al compañero José Cruz, del colectivo ecologista Madre Selva, que son uno de los acompañantes en este proceso. Bienvenido, Pepe, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Realmente es un placer y un honor estar aquí en la Radio Urbana. A usted, gracias por atender este llamado, porque ya estamos casi sobre la fecha y yo le agradezco mucho que haya venido. ¿Por dónde quisiera empezar? Le tengo aquí un listadito de preguntas, pero si usted quisiera hacer algún comentario previo o empezamos con las preguntas. Pues si quiere entramos de una vez en materia. Va, mire, pues para el público, si le puede contar al público de Radio Urbana, ¿qué es una consulta comunitaria de buena fe? ¿O por qué cómo nacen? ¿Cómo está la cosa? Bueno, las consultas comunitarias en Guatemala, las consultas de vecinos y las consultas de buena fe, tienen origen en varios instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales, que garantizan los derechos de los pueblos indígenas y de la población en general. Si ustedes recuerdan, en el Código Municipal anterior existía la figura del cabildo abierto. Uh-huh. Era una reunión, digamos, de los vecinos en donde se podían discutir cuestiones de orden trascendental para el municipio, dirigidas por el Consejo Municipal. El resultado de los acuerdos de paz, se modificó esta figura del cabildo abierto y se sustituyó por la de la consulta de vecinos. En el año 2002 se reformó el Código Municipal, incluyendo ya la figura de consulta de vecinos y consulta comunitaria. Para entonces ya había sido suscrito por el Estado de Guatemala y ratificado por el Congreso el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos de los pueblos indígenas. Pero este Código Municipal también tiene el cabildo abierto. No, ya no existe. Está la consulta. Pero, o sea, la figura sí existe, pero que es como una reunión del Consejo Municipal pública, donde los asistentes tienen voz, pero no voto, digamos. Exacto. Entonces, ¿qué se diferencia con una consulta? No, es que el cabildo abierto más bien está es una decisión multitudinaria, digamos, de la ciudadanía. Regularmente se hacía en las plazas públicas. Así era la figura anterior. Y ahí es más bien, yo creo que el antecedente del cabildo abierto de la tradición española, tipo Fuente Ovejuna, ¿verdad? Es decir, Otra cosa es que se sigue haciendo, y efectivamente yo sé que en la antigua, por ejemplo, se reúne el Consejo Municipal y la gente puede estar ahí y hay una interacción muy interesante entre los discursos de los concejales que están debatiendo y la gente mete su cuchara, por así decirlo, desde la galería. Ah, bueno, solo un paréntesis, sí. Porque sí, yo me recordaba que cuando estudié el Código Municipal sigue estando la figura, pero es que la gente no tiene voto. O sea, puede llegar y puede hablar con el consejo, pero no tienen voto. Entonces, esa es la gran diferencia. Una consulta, pues, pueden... Es un mecanismo, digamos, legal, vinculante. Exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces, lo interrumpí, perdón. Bueno, entonces, son dos fuentes. Y otra herramienta del derecho de pueblos indígenas internacional, uh-huh, es la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que es incluso mucho más fuerte que el convenio 169, cuando le expresa el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, no solo como dice el de 169 sobre proyectos que se van a desarrollar en sus territorios, sino también señala que los pueblos indígenas deben ser consultados cuando se va a aprobar alguna legislación que los afecta. Perfecto, sí. La declaración es posterior al convenio 169. En Guatemala, entonces, comienzan las consultas en el 2005, como sí, es sabido. ¿En dónde comienzan? Aquí tengo un dato que es en Comitancillo, San Marcos. Sí, hay una cuestión de fechas ahí. Las primeras consultas que se dieron, digamos, de manera simultánea en un mismo día, fueron las de Río Hondo, Zacapa, sobre una hidroeléctrica, sobre el río Colorado, precisamente en una frente del río Motagua, y la consulta en Zipacapa, en torno a la famosa mina Marlin, ¿verdad? Pero en Comitancillo se dio un proceso de consulta que comenzó antes que la de la mina Marlin, pero uh-huh, fue una consulta que se hizo durante un periodo de varios días, digamos. Y las 52 comunidades de Comitancillo realizaron asambleas. Entonces, por eso, como comenzó antes que lo de Zipacapa, se pone antes, como que hubiera sido la primera consulta, ¿verdad? Pero fue una consulta que se hizo sin mucha publicidad, muy autogestionada por las comunidades de Comitancillo. Y de manera paralela, digamos, y cuyo objetivo también estaba motivada por la presencia de la mina Marlin, que no solo afecta Zipacapa, sino también Comitancillo, son municipios vecinos, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es la historia de la cuestión. Yo puedo contar alguna cuestión ilustrativa, y es que cuando se convocó la consulta de Zipacapa, se convocó como una consulta de vecinos, ¿verdad? Hubo una fuerte presión de los liderazgos comunitarios presentes en el COMUD, el Consejo Municipal de Desarrollo, que obligó al Consejo Municipal a convocar a la consulta de vecinos, ¿verdad? El COMUD. Y lo que sucedió es que unos días antes de la consulta, la empresa puso un amparo en contra del reglamento de la consulta de vecinos, uh-huh, ¿verdad? O sea que en la consulta de Zipacapa hubo una convocatoria del Consejo Municipal, hubo un reglamento aprobado por el Consejo Municipal, hubo una comisión de consulta constituida por el Consejo Municipal con miembros del Consejo y miembros de las comunidades. ¿Ah? Qué bonito. Siguiendo, digamos, un proceso que nosotros interpretamos de Madre Selva y la asesoría jurídica de Madre Selva como el que iba siguiendo los pasos del Código Municipal. Pero en eso, la acción de amparo planteada por la empresa llevó a que el liderazgo tomara una decisión, y es que los compañeros dijeron, para evitar meternos al tema del amparo, vamos a convertir la consulta en una consulta de buena fe, que se hace bajo las modalidades de toma de decisión de los propios pueblos y que no requiere ningún tipo de convocatoria por parte de la municipalidad. Entonces, esta estratagema, digamos, de la resistencia en este caso, hizo que lo que era una consulta de vecinos se convirtiera en una consulta de buena fe, y así quedó, digamos, finalmente. Yeah. Ese modelo de Zipacapa luego se reprodujo en todo occidente del país, ¿verdad? Y se reprodujo en San Marcos, se reprodujo también especialmente en Huehuetenango. Y eso es lo que hemos llamado la consulta de buena fe. Pero en todos estos casos ha habido convocatoria por parte del Consejo Municipal, ha habido un reglamento aprobado por el Consejo Municipal, ha habido una comisión de consulta integrada por miembros de la corporación y ciudadanos y ciudadanas, ha habido un acuerdo municipal que conoce el resultado de la consulta y lo adopta, y un proceso de información de parte del Consejo Municipal con acuerdo hacia el Estado de Guatemala, es decir, incluyendo la presidencia, el legislativo, el Ministerio de Energía y Minas y MAN, que es en el caso de la minería, y Procurador de Derechos Humanos y otras instancias que han sido consideradas necesarias. O sea que han sido completísimos, multi-institucionales, interinstitucionales y con resultados avasallantes en contra de la minería. O sea, prácticamente en todos los casos que se han hecho de las consultas con este esquema han sido, digamos... Bueno, en contra de los megaproyectos, porque no todas son de minería, pero... No, también hay de minería, hay de hidroeléctricas y también hay consultas que se han hecho. Por ejemplo, en San Carlos Alzatate se hizo una consulta en contra de una deuda que el alcalde quería hacer para construir un nuevo mercado y un nuevo palacio municipal. Y le dijeron consulta que no. Consulta que se le dijo que no, pero aún así el alcalde, violando la legalidad municipal, de todos modos hizo los proyectos. Yo creo que está pendiente de que sea enjuiciado por eso. Pues sí, eso sí es falta. Precisamente ahorita, este domingo pasado, se hizo la movilización de parte de las comunidades, la comunidad de San Juan, de Carlos Alzatate, comunidad Xinc, que además es propietaria titular de todo el territorio del municipio. Y entregaron las firmas para solicitar al Consejo Municipal la rezón de la consulta. O sea que la próxima consulta que viene es la de San Carlos Alzatate. Y probablemente en ese marco se va a revisar la actuación del anterior alcalde de Pedido Palencia, si no me equivoco, que va a tener que rendir cuentas por qué hizo ese gasto y endeudó en alrededor de 20 o 30 millones de quetzales a la municipalidad solo para construir un par de edificios. Sin una autorización, la autorización de sus electores. Bueno, realmente creo que por ahí ya tenemos un antecedente bien mapeado de las consultas de buena fe, las consultas comunitarias y las consultas a vecinos, que parecen lo mismo, pero nos explicaba que no son iguales. Bueno, entonces, ¿quién cree que promueve estas consultas? ¿Es la comunidad o es la municipalidad normalmente? Según la experiencia que tenemos en Guatemala, las consultas son promovidas desde abajo, digamos, desde las comunidades, desde los liderazgos, desde los vecinos también, ¿verdad? Porque hemos tenido consultas, especialmente en los municipios donde hay mayoría de pueblos indígenas, se han amparado, digamos, en el convenio 169, y hay municipalidades en donde los pueblos indígenas son minoría, que es el caso, por ejemplo, de Río Hondo, de Teculután, de Nueva Santa Rosa, de Matacrespintla sin duda, Nueva Santa Rosa no estoy seguro, Santa Rosa de Lima sí. Digamos, hay estos municipios en donde han sido específicamente consultas de vecinos, entonces Jalapa, aunque en Jalapa la mayoría son xincas, ¿verdad? Porque la mayoría de la población del municipio de Jalapa son los comuneros de Santa María Xalapán, pero aquí se aplicó consulta de vecinos de acuerdo a los artículos 60 a 66 del Código Municipal. En Occidente, después de Zipacapa, todas las consultas se ampararon, se fundamentaron jurídicamente en el convenio 169 como consulta de buena fe, pero se hicieron con una modalidad que incluye todos los pasos, digamos, que incluye una consulta de vecinos. Bueno, pues excelente. Ya cubrimos lo de los marcos jurídicos, creo yo, suficientemente.

Baja luego hacia Lanquín, recibe las aguas del río Lanquín y luego atraviesa el municipio de Cabón y baja y desemboca a la altura de Panzós en el río Polochic, que vierte sus aguas al lago de Izabal. Es un río entonces de la vertiente del Caribe de Guatemala, ¿verdad? Río caudaloso, y es uno de los, desde la perspectiva paisajística, digamos, es uno de los ríos más bellos de Guatemala, porque tiene parte de su recorrido, lo hace entre cañones, ¿verdad? También los conocedores del deporte extremo de kayakismo y rafting, o sea, en balsas, ¿verdad? Dicen que los recorridos del río Cabón son uno de los más atractivos, digamos, no solo de Guatemala, sino... Tienen un atractivo tiene mundial. Tiene un ranking mundial, digamos. Sí, trae turismo de todo el mundo. Entonces, y junto a las bellezas naturales de los estanques de Semuc Champey, que están... Semuc Champey es parte, digamos, del área... del río Cabón. El río Cabón pasa por debajo de los estanques, ¿verdad? Es muy interesante esa situación. Pero esta belleza natural y la importancia que tiene para el pueblo Quechí, ¿verdad? Como fuente de vida, fuente de agua, fuente de enriquecimiento de las vegas, del todo el río a todo lo largo, que es la zona, digamos, de producción más rica, hace que también... los quechí dicen que episodios de lo como de Xibalbá, ellos dicen que Xibalbá ocurre en el territorio de Cabón, ¿verdad? O sea, que tiene un valor cultural, espiritual y cultural muy importante. Entonces, ¿paramos? Voy a apagar el teléfono. No, siquiera paramos. Yo sé que está muy ocupado con estos días. Alguien me llamó. Es que son llamadas de todo el rollo. Pero... sí, rapidito. Ya vamos a terminar. Entonces, el punto es que está bajo ataque por parte del capital de las empresas hidroeléctricas, ¿verdad? El ataque más fuerte es el conjunto de hidroeléctricas ya conocidas como Renace, del grupo Multiinversiones, o sea, la familia Gutiérrez y asociados también con... otros inversionistas relacionados con Arimani, los Arimani. Y estos proyectos Renace ya han construido Renace 1 y 2, está en construcción el Renace 4. ¿Y esos como, esos pasaron sin consulta? ¿Pasaron? No tienen consulta, no tienen evaluación de impacto ambiental, tienen nada, porque estos proyectos son resultado de una autorización que obtuvieron en el año 1994, ¿verdad? Y en tiempo de guerra, dijo que... En el periodo todavía del conflicto armado y cuando no había institucionalidad ambiental, no existía el Ministerio de Ambiente. Entonces, hay tremendas irregularidades. Fueron denunciadas públicamente por un estudio que hizo una organización española que se llama Alianza por la Solidaridad, pero ese es otro programa, digamos, ¿verdad? Otro tema. Pero como estamos hablando de los proyectos OSHEC, los proyectos OSHEC son otras dos hidroeléctricas que quedan aguas abajo de Renace. Entonces, lo que estamos observando es que el río Cabón está siendo prácticamente segmentado y atacado por este problema. En Renace está además decir que la cadena de hidroeléctricas dejó seco, absolutamente seco, el lecho del río, ¿verdad? Ese es un crimen ecológico, ¿verdad? ¿Y esos eran Renace 1, Renace 2, eran sobre el río Cabón? Sobre el río Cabón, los cinco son sobre el río Cabón. En el municipio de San Pedro Carchá, los primeros cuatro y el tercero, municipio de Lanquín, aguas arriba de Semuc Champey. Esta es otra historia, ¿verdad? Pero entonces, OSHEC es un río que nace, digamos, dentro del municipio de Cabón y desemboca en el río Cabón, a la altura de donde se piensa construir OSHEC 2. Entonces, el proyecto OSHEC es sobre el río OSHEC y el proyecto OSHEC 2 es sobre el río Cabón, en el lugar donde caen las dos aguas. Es decir, hay una hidroeléctrica antes de botar las aguas de OSHEC sobre el río Cabón, y esas aguas también son utilizadas en una represa que se está construyendo sobre Cabón para hacer otro segundo proyecto más grande, más importante. Y ese es el motivo de la consulta. La consulta entonces es una es en el municipio de Santa María, Cabón es el nombre del municipio. Uh-huh. La pregunta que se va a hacer el día domingo, se la leo aquí directamente del reglamento. El reglamento, y dice: ¿está usted de acuerdo con que se utilice el agua de los ríos Cabón y Oxec para la instalación y funcionamiento de hidroeléctricas en el municipio de Santa María Cabón, departamento de Alta Verapaz? Esa es la pregunta que la gente simplemente tiene que contestar sí o no, y se va a leer en español, en castellano y quechí. Hay que decir que toda la población del municipio de Cabón es hablante quechí, y la modalidad de la consulta es haciendo asambleas comunitarias. Se van a hacer 130 asambleas comunitarias, la suma de comunidades de Cabón son 195, que incluye aldeas y caseríos. 195 comunidades. Comunidades, que incluye aldeas, caseríos y cantones. Uh-huh. Y se van a hacer 130 asambleas, y simplemente en algunas aldeas van a concurrir los caseríos aledaños, ¿verdad? Y ya se constituyó el día de hoy la Junta Coordinadora, la Comisión Específica Coordinadora de la Consulta, y se han constituido 130 juntas comunitarias de consulta, ¿verdad? Esto se hizo el día de hoy. O sea que el sábado, el domingo, se va a realizar estas 130 asambleas comunitarias. Claro. Coordinadas por estas juntas, compuestas por un presidente, un vicepresidente y un secretario, ¿verdad? Los cuales van a hacer la pregunta, la gente va a discutir y finalmente se va a hacer un conteo de los que están a favor y en contra, y eso va a quedar anotado en un acta comunitaria de consulta. Luego los miembros de la junta van a llevar esas actas a la cabecera municipal y en el salón municipal, ahí estará la Junta Coordinadora, la Comisión Específica Coordinadora, que va a ser el cómputo final, digamos, de la consulta. Claro. Ahí. Sí. Bueno, entonces va a estar movido, o sea, darle seguimiento a 130 juntas comunitarias y todo eso lo llevan a la cabecera municipal en Santa María Cabón. Y ahí se esperaría que como a las 8 de la noche, 7 de la noche, antes ya se tenga un cómputo. Estimamos que todas las asambleas se van a hacer entre 8 y 10 de la mañana. Yo le quisiera preguntar, pero no sé si ya estamos los antecedentes del caso, sobre esta publicación que salió el lunes, o no sé si han vuelto a repetir... se han repetido la publicación esta de como negativizando o estigmatizando la consulta, porque ya las comunidades que viven alrededor de la comunidad del Oxec están de acuerdo. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Quién paga esto? ¿De dónde vienen estas publicaciones que, bueno, en gran medida, pues, no sé, enfrentan a las comunidades? Pues evidentemente la empresa Energy Resources Capital Corp, ERCC, es la empresa propietaria de los dos proyectos y están sumamente preocupados porque ellos aprovecharon este desgobierno en el que estuvimos con la dupla Pérez Molina Valdetti, ¿verdad?, para hacer estos proyectos. Y pues entre muchas otras violaciones no consultaron. Lo que ellos hicieron fue que en la evaluación de impacto ambiental, el consultor que hace la evaluación hizo en Oxec y en Oxec 2 50 entrevistas a comunitarios en donde les pregunta banalidades como que si ustedes creen que es bueno que haya luz en su casa, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y al final si están de acuerdo o no con las consultas. Esto lo presenta hoy la empresa como que ya se hizo consulta, ¿verdad? Y entonces tienen una campaña mediática en las Verapaces atacando la consulta porque le tienen miedo, definitivamente. y están insistiendo que ya se consultó, hay cuñas de radio y esta publicación en uno de los diarios de más circulación regional que hay, y que en la edición Verapaz, en donde dicen que 11 comunidades cercanas a la a Oshek ya dicen no solo fueron consultadas, sino que además reportan que se han cumplido todos los compromisos a que la empresa se comprometió, valga la redundancia, ¿verdad? Y que por lo tanto están en contra de, ellos llaman esa asamblea que se va a hacer en Cabo. Esto es parte de una campaña de reacción inadecuada. Pensamos nosotros que los que están a favor de la consulta deberían de estar haciendo, como la ley lo permite y el mismo reglamento, campaña a favor del sí, en todo caso. Sí, pero pues, pero no llamándole, haciendo, no deslegitimando un esfuerzo comunitario que está buscando, pues, hacer la consulta a la que tienen derecho los pueblos. Es más, pueblos indígenas o no indígenas, o sea, todos tenemos derecho a que nos consulten qué van a hacer en nuestro territorio. Fíjese, David, que esto entra en la esfera de la campaña negra, que es un delito electoral, ¿verdad? Pues, entonces, sí. Nosotros nos vamos a reservar el derecho de accionar, porque nos han mencionado en la publicación de prensa, no nos mencionaron, pero en los spots que han difundido en redes, atacan al colectivo Madre Selva como instigador, ¿verdad? Nos reservamos el derecho, como se dice, a reaccionar jurídicamente frente a esta campaña negra, ¿verdad? Pero ahorita nuestro interés fundamental es apoyar a las comunidades, invitar a todos los amigos de los bienes naturales, quienes queremos vivir en armonía con la naturaleza, acompañar a las comunidades quechís de Santa María Cabón este domingo. Anuncio que hay, si están interesados en participar, nos vamos a juntar a las 8 de la mañana el sábado en el Parque Morazán, ahí saldrá una caravana para allá. Bueno, o sea, que caravana quiere decir que podemos llevar nuestro carro o que va a haber transporte. Ambas cosas, digamos. Tenemos una cantidad de vehículos para, no, tampoco es para 500 personas, ni mucho menos, ¿verdad? Todos los recursos son muy restringidos, esta toda la actividad se está haciendo de manera muy austera, ¿verdad? Pues creo que va a ser otro paso más de las comunidades indígenas de Guatemala en la defensa de sus territorios, ¿verdad? Bueno. Y es muy importante, agradecemos a Radio Urbana esta entrevista y la divulgación de esta información, porque es parte, digamos, de los apoyos solidarios tan importantes y necesarios en estas actividades. Hay que luchar por esa vinculación del urbano con lo rural, es muy importante. Se hace esto en apoyo, no solo para difundir eso, sino para que la gente pues vaya vinculándose poco a poco, o de romplón, no importa, con las resistencias y con el trabajo que hacen las comunidades en todo el país. Entonces, para que nos quede claro, este sábado por el Parque Morazán, ahí donde salen las marchas para la plaza, y ahí a las 8 de la mañana salimos, sí. Bueno, 8 de la mañana, estar temprano, se pueden contactar a alguien. Bueno, si para los que estén interesados realmente pueden llamar al colectivo Madre Selva en horas hábiles, mañana y pasado. El teléfono es 2230-2578. Repito, 2230-2578, colectivo Madre Selva, y ahí pueden manifestar su interés. Mañana es jueves, o sea, es hoy cuando transmitamos este programa. Tienen el viernes para contactarlos y salir. En serio, difundamos esta información, compartamos, el domingo estemos atentos. Muchas veces se hacen las consultas, pero al final no conocemos los resultados. Generalmente es el no, pues, pero hacer la bulla. Difundamos que la gente está oponiéndose a los proyectos destructivos y abrasivos del capital, pues que en nada benefician a las comunidades. Yo quisiera hacerle una tanatada de preguntas. Lo que habíamos hablado del fallo de la CC, dónde nos deja parados eso, pero tal vez eso sería bueno abordarlo en otro programa para hablar un poquito más a fondo, y ahora pues que la gente pueda tener un programita corto para enterarse de de qué es lo que está pasando en Cabón y qué es lo que va a pasar este domingo. Yo le agradezco muchísimo. ¿Algún mensaje final que quiera hacerle a la audiencia? Bueno, reiterar agradecimiento a Radio Urbana, gracias David, y pues a invitar a todo el personal, ¿verdad?, urbano de la ciudad de Guatemala y del país a sumarse a estas luchas, a manifestar su solidaridad. Y porque la consulta no es un evento que va a terminar el domingo, ¿verdad? Luego hay un proceso jurídico legal, la lucha del pueblo quechí en Cabón sigue, ¿verdad? Claro. Y por eso creo, te agradezco y te tomo la palabra cuando hablas de darle seguimiento posteriormente a este programa, porque hay una serie de acciones legales, no mencionamos, pero en el mes de marzo se puso un amparo en contra de la licencia de estas dos hidroeléctricas y la Corte Suprema nos dio inicialmente amparo provisional. Posteriormente lo quitó. Lo revocó, ¿eh? No hay una decisión definitiva sobre esto, pero digamos, hay un litigio también jurídico sobre la licencia de estas dos que no están bien sustentadas. Va, entonces quedemos para dentro de poco, unos 15 días, hacemos el resultado, un seguimiento a lo que pase este fin de semana, pues, si no es que sacamos algo nosotros antes de la cobertura que vamos a hacer, y de todas formas está invitado para venir a hablar sobre los pasos legales que se vienen y sobre dónde estamos parados con el tema de consultas populares, consultas comunitarias de buena fe o de buena fe, para que, bueno, todos podamos estar bien sabidos de cuáles son los antecedentes y qué se nos viene. Entonces, esto fue Radio, un programa especial para Radio Urbana. Mi nombre es David Jerez y me acompañó Pepe Cruz del colectivo Madre Selva. Hasta la próxima. Busca. corre el agua, corre el agua, con corriente espiritual.